Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM de la Ciudad Condal. Online nos pueden seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online, tienen que seguir la emisora con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas del puerto, bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, radio hermana, otra radio libre, alternativa e independiente. En Granada, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Tienen que seguir la emisora. Y si quieren saber qué días se programan las repeticiones, consulten la página web radioalmaina.org. En programación están bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz.contrabanda.org, pero dicen no solo jazz, nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulos. Buena tarde. My man is not here. actors who get the thrill of his life. Esa voz que han escuchado es la de la señora Doris Duke. Doris Duke. Y la selección musical con la cual hemos comenzado la ha elegido. Además, él ha propuesto el disco. Además, es un disco que primera vez que suena aquí en la emisora. Por lo tanto, tendríamos que decir que es un estreno. El señor Pablo Selnick. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bienvenido contento. Una vez más. Sí, muy contento de volver aquí contigo. Sí, a mí también. Me hace mucha ilusión que estés de vuelta. Además, eso es buena señal porque significa que hay material nuevo, hay disco nuevo en el mercado. Así es. Doris Duke. Yo te comenté, bueno, tú ya lo sabías de la vez anterior, de que comienzo siempre los programas con una intérprete femenina, ya sea cantante o instrumentista. Uh-huh. Y entonces esta, digamos, sugerencia ha sido tuya. ¿Por qué Doris Duke? No quiero meterte en un lío, sino simplemente una pregunta así como para romper el... Bueno, me lo comentaste eso, ¿no? De que te gusta empezar el programa con cantantes femeninas. Y pensé en Doris Duke porque tiene como un tinte así muy dramático que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Tampoco conozco, no soy muy especialista en soul, pero ella ha sido de las cantantes femeninas que más me han llegado, ¿no? Es una cantante no demasiado conocida, al menos aquí. Sí. No sé en Estados Unidos, pero no, tampoco es de las, digamos, aquellas que aparece con letras grandes en las marquesinas, ¿no? No, para nada, es muy infravalorada. Sí. Pero realmente es como bastante mítica, ¿no? Dentro del círculo así como de cantantes desconocidas, es de las de culto casi. Pues sí, cuando me dijiste que tu sugerencia era Doris Duke, inmediatamente empecé a buscar información de ella. Afortunadamente tenemos en internet ahora la posibilidad de hacerlo. Y efectivamente es una mujer muy, digamos, mítica dentro del panorama del soul. Inclusive hay algunas personas que la ponen como... dentro de las grandes, bueno, para el gran público hay otras grandes, ¿no? Pero y este álbum que es fantástico, tiene 26 canciones, algo muy muy poco usual. Recoge dos discos, dos sesiones. Uh-huh. I'm a Loser, que es la primera del año 69, que son del 1 al 12, y posteriormente otro álbum que es The Swamp Dog Sessions. Uh-huh. Que es del año 60, del 71, y después tres temas de unas grabaciones del año 67 para el J-Boy Recordings. Sí, las rarezas estas, ¿no? Que se, rareza, se acostumbran, ¿no?, a poner. Sí, no, además está muy bien porque lo han reeditado en un CD y mira, podemos disfrutar de... Totalmente. De música de la señora Doris Duke. Presentamos a nuestro otro invitado porque... Por supuesto. Somos tres en el estudio de Contrabanda FM. Pablo, preséntalo tú. Pues es un placer tener con nosotros a Marco Mezquida. Marco. Fabuloso pianista. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues sí, bien, bien, bien. Pues sí, es un honor realmente, ¿no? El honor es mío. Es mi primera vez. No sé, estoy un poco asustado. No, quiero estar asustado, Marco. No te asustes. No. Pablo ha estado aquí y él sabe que lo que hacemos es una charla, así como estamos ahora, ¿no? Es un interrogatorio, ¿verdad? Estas cosas. Escuchamos otra. ¿Qué te pareció la Doris Duke, Marco? ¿Tú la conocías? Sí. No, la conocía. Yo reconozco, no. Yo no la conocía de nada. Para nada. Gracias a Pablo. Pues no. ¿Qué te pareció? La voy a apuntar, voy a buscar estos dos discos que acabas de decir. Están en un CD. Están en un CD. Ah, es un mismo CD. Sí, uh-huh. es un CD. Pues I'm a Loser y The Swamp Dog Sessions. And More y Más. Que son los tres temas. Tú decías, tiene una voz como muy dramática, pero tampoco tiene esas voces. Así típica de las mujeres afroamericanas, de las negras norteamericanas, grave y rota. No, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Fuera de emisión, que realmente tiene un registro bastante bastante potente, ¿no? Porque llega bastante grave, pero sí. Digamos que es como muy completa, ¿no? Sí, lo es, pero no tiene esas voces así. Inclusive está estridente, pueden tener algunas, claro, son mujeres que vienen del gospel o del church, como dicen ellas, de la iglesia, entonces claro, necesitan voces potentes para proyectar un vozarrón, ¿no? Y esta mujer, sin tener ese vozarrón, tiene un registro amplísimo. Escuchemos otro tema, a ver si nos sirve para ampliar un poco esto. Yo debo reconocer que al haber recibido este disco hoy en la mañana, no he tenido tiempo de escuchar todos los temas, he ido escuchando así temas salteados. El primer tema que escuchamos pertenece al I'm a Loser. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema en realidad, el disco en realidad, el segundo disco se llama A Legend in Her Own Time. Bueno, y el The Swamp Dog Sessions vendría a ser los tres temas. Las rarezas. Las rarezas. Mm-hmm. Bueno, entonces vamos a escuchar un clásico. Since I Fell for You, la señora Doris Duke. Doris Duke en Bona Tarda Notambos. You took my love. Eso era este clásico, Since I Fell For You, la señora Doris Duke. Mon de músicas. Y estamos con nuestros invitados, Pablo y Marco Misquilla. Pablo Celik. Y la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la banda estable del programa. Hoy, lunes 19 de marzo. Escuchaba en las noticias esta tarde mientras comía que hoy es el último día de invierno. No estoy seguro. Yo tampoco lo tengo muy claro. Pero... 21, ¿no? Bueno, sí. Quizá, no sé. Quizá no lo decían, entonces dije, uh-huh. Qué raro. Que normalmente por ahí 21, 22, sí. Como no es fijo. Quizá, ¿no? Y decían que, claro, hoy era el último día de invierno y que mañana ya estamos en primavera. A pesar de que prácticamente estamos ya en primavera. Llevamos de primavera un par de semanas ya, ¿no? Y verano era, y el pasado verano del año 2011, en la plaza, ahora la Plaza de la Vila, en Gracia, antigua Río Citaulet, y para mucha gente todavía la Plaza del Reloj, ¿no? No, es más fácil, ¿no? ¿Cómo se llama? No, la Plaza del Reloj. Allí tuvimos la oportunidad de ver, de escuchar también en directo a una formación, a un grupo, un dúo, que no es muy habitual, ¿no? Pablo o Marco, en jazz, piano y flauta. Sí, bueno. es poco habitual, es cierto. Poco habitual, sí, ¿no? Es poco habitual. Tal vez en música clásica se vea más. Sí, realmente sí. Pero en jazz, poco, ¿no? Y yo creo que el público en estaba abarrotado, bueno, normalmente allí en las mañanas, hasta que no empieza a dar el sol, ¿sabes? Encima de la plaza la gente aguanta ahí estoicamente la primera parte, y ustedes tocaron justamente la primera parte. El público estaba entusiasmadísimo, ¿no? Ante una propuesta un poco delicada para público que a lo mejor no está acostumbrado a escuchar músicas que no son muy habituales, pero la gente respondió estupendamente bien. Sí, nos ha pasado y nos continúa pasando de vez en cuando que en determinados contextos decimos, tal vez mejor hacemos un poquito de concesión al público y tocamos pues un poquito más relajados o algo más tranquilo o algo más estándar, por decir algo, ¿no? Yeah. Y por lo general no suele funcionar, y cuando más gusta es cuando nos ponemos a tocar realmente lo que nosotros, la nuestra música. Ya. Porque aquella mañana de domingo, septiembre, es el festival La Hora del Jazz de Temontoliu. Es en la mañana, dos conciertos de 12 a 2, y a ustedes les tocó la primera hora de 12 a 1. Era una propuesta un poco dura. No, mirábamos por ahí con unos amigos y decían, uy, ¿cómo va a reaccionar la gente ante esto, no? Porque, claro, no es una música que habitualmente, y menos aún en el mundo del jazz, para lo que la gente conoce por jazz, a lo mejor les puede chocar, ¿no? Pero sí, mira, me gusta esta observación tuya. Cuando se intenta hacer concesiones, ir a lo fácil, no funciona, ¿no? Es decir, es lo que lo hemos probado algunas veces, y de hecho en el último concierto que dimos, y realmente cuando la gente empieza a vibrar más y cuando se consigue más esa conexión, es cuando realmente establecemos nuestro discurso, que aunque a priori pueda parecer un poco más distinto y tal, pero es realmente lo nuestro, es lo auténtico que tenemos para decir, ¿no? Capta la atención de alguna manera, ¿no? Y, yo creo que mucho más. Y para todos los públicos, que es algo que me gusta también, no es solo para un público amante del jazz, que quizá imperaba en ese... Bueno, no era la mayoría, en esa plaza no había de todo, precisamente eso, ¿no? Lo bueno que iba a esa plaza es que gente que a lo mejor en su vida irían primero a un concierto, y segundo, a un concierto. Exacto, de jazz. Porque era casual, ¿no? Mira, el domingo por la mañana en la Plaza de Gracia. Sí, pero claro, la gente dice jazz y se esperan, pues no sé, mainstream o... En fin, pero perdona, sigue, Marco. Sí, bueno, creo que en el fondo es eso, ¿no? Es que nosotros dos estamos ahí en el escenario, disfrutando de la música, de la música que hacíamos, y lo hacíamos con pasión, ¿no? Con ganas de estar allí y ofrecerles esa música diferente, pero bueno, no tan diferente, en realidad era una música atractiva y donde pasaban muchas cosas, era bastante amena, ¿no? No era un tostón. No, para nada, no era un tostón, pero es una música que... ¿Por qué no escuchamos un tema primero y después seguimos hablando? Pero digamos que no es lo que la gente en general entiende por jazz. Claro, van a un concierto de jazz y se encuentran con una propuesta piano-flauta, que no empiezan tocando swing, y la gente como que se desconciertan un poco, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, porque claro, ahí tienen un disco ustedes dos, y de eso es lo que vamos a seguir hablando. Zelnik Mezquida. Y el disco lo titulan Miscelánea número 2. Eso es. ¿Y dónde está la número 1? La número 1. Es un truco este. Un truco de marketing. Para que la gente vaya desesperadamente buscando el número 1 y no lo encuentre. Y se pasen un año preguntando y les va dando vuelta en la cabeza. Ah, ¿no? Mezquida a Zelnik. Zelnik Mezquida, número 1. ¿Lo conocen? No. Sigo buscando. Vendrá. Ya llegará. Ah, va para atrás. Claro. Y después. Y entonces, ¿qué será? El 00. ¿Con qué comenzamos? Empezamos con Elemento Frágil. Elemento Frágil. ¿Decimos algo sobre Elemento Frágil? Bueno, que la voz que va a sonar es la voz de Karma Canela, que es la única aportación, la única invitada al disco. Todo el disco son piezas a dúo, ¿sí? Pero en esta quisimos invitar a Karma, que es una cantante que nos gusta mucho, para cantar esta canción de Pablo. Y bueno, pues aquí la vais a poder escuchar. Bien. Música y letra tuya, ¿no, Pablo? Así es. Así es. Y mira, seguimos con la primera parte, que siguen siendo mujeres. Contamos con Karma Canela, una de nuestras grandes cantantes, ¿eh? Cierto. Eterno. Karma Canela, la flauta de Pablo Zelnik y el piano de Marco Mezquida. En este disco, extraordinario disco realmente, editado por el sello Quadrant Records de Lleida, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde lo grabaron el disco? ¿Se puede preguntar o no? ¿O es un secreto, doctor? Celosamente guardado. No, Marco te lo contará. Lo grabamos aquí mismo en Barcelona, en un centro cívico, Cocheras Borrey, sí, que hay en el Paralelo. En Paralel. Pues a raíz de un alumno contactamos con el lugar y vimos que había un piano de cola así. Bueno, no es dos cuartos, creo. Sonaba muy bien, estaba afinadito y dijimos, bueno, tenemos poquito dinero para invertir ahora en un estudio y como no nos lo van a pagar, pues vamos. Decidimos hacer negocios con los de Cocheras. Con los de Cocheras. Les afinábamos el piano, les ofrecíamos un concierto de presentación de disco y que nos dejasen un día o dos para grabar allí a nuestras anchas. Y así fue. Nos presentamos allí con Denis, un colega, con unos micros y el ordenador para grabar, y grabamos en directo allí, uno al lado del otro, en ese centro cívico. Así es, básicamente es un disco en directo, pero sin público. Sin público. No, y tiene buena acústica esa sala. Está bien, está bien la sala. Sí, está bien. Se hacen conciertos interesantes. Allí recuerdo, no he ido muy a menudo, pero recuerdo una vez un concierto, la primera vez que fui con el Bellavecchia, el pianista y acordeonista. Uh-huh. ¿Sí? Acordeonista, qué difícil la palabra. Bueno, entonces se grabó allí un disco grabado prácticamente en directo, bueno, en directo, sin trucos, que pincha aquí, que pincha allá. Así es. ¿Sí? Uh-huh. ¿No? Ningún truco. Todo es a pelo, de verdad. Por eso también estamos contentos de este disco, porque no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Como dice. Qué bien. Uh-huh. Y Karma también grabó allí en directo con ustedes. No es aquello que después pongo la voz en estudio y no, nada. Karma vino allí a grabar con nosotros, sí. ¿Cómo surge el proyecto de juntar a un flautista y a un pianista? Debo decir, para quienes no conocen a Pablo y Marco, que son dos músicos jóvenes de esta nueva generación de jóvenes músicos, salidos de el SMUC, si no me equivoco, que es la escuela de música de música moderna, ¿no? La Escuela Superior de Superior de Música de Cataluña. ¿Coincidieron allí? ¿Se conocieron allí en el SMUC o se conocían de antes? Nos conocimos en el SMUC. En el SMUC. Sí, sí. Es esta nueva generación de músicos que están saliendo, que ya van y se van haciendo notar, los del SMUC. Es decir, taller de músics, ojo, presten atención porque viene una camada de buenísimos músicos que salen del SMUC. Y los podemos encontrar en una serie de proyectos, porque tú también tienes tu propio grupo. Uh-huh. ¿No? Que lo último que viniste a presentar fue el disco aquel, ¿cómo era? El Museo Vacío. El Museo Vacío, con Julia Valle al contrabajo. ¿Quién más está en ese? Andreu Zaragoza, ¿sí? Y Ramón Prats. Y Ramón Prats, ahí el digamos el veterano es Ramón Prats, ¿no? Bueno, no, el veterano, bueno, la veterana más bien sería Julia. Es Julia, no, Ramón. Ah, no, estoy confundiendo con otro, claro. La más veterana es Julia, sí. Sí. Bueno. Y tú también, Marco, estás en una serie de... Bueno, aparte tú también tocas en otros grupos, pero aquí es el tuyo. Unos cuantos, y tú también, ¿no? Claro, sí, estamos como sidemen de varios grupos y lideramos nuestros... Claro, tú también tienes tu propio grupo, trío, cuarteto, sí. ¿Algo, no, Marco? Sí, con mi trío, My Friend Marco, ese es el trío de piano con trabajo y batería. Uh-huh. Y después también con una cantante que se llama Celeste Alías, tenemos nuestro dúo. Tenemos también un... Tienes un dúo con Celeste. Exacto. Genial, genial. Tenemos un trío también con ella misma y con Pablo, uh-huh, llamado Miscelánea número 3. Ahora entiendo, vale. Esta es la número 2, la otra es la número 3. Vale. Ya voy entendiendo más. Y sí, estamos metidos en muchas propuestas y muchos grupos. Qué bien. Varios. Pero en el fondo no tienen la sensación como que es... digamos, la misma olla esta donde el brujo va metiendo sus ingredientes y va cocinando esa poción mágica de la cual salen diferentes cosas, ¿o no? Porque me imagino que a la larga, trabajando juntos, se tienen que crear unos, como las neuronas que van buscando los contactos y van estableciendo, ¿no?, flujos que van de uno al otro. Se crean unos vínculos muy, muy fuertes, evidentemente. Aparte de nuestro caso, que realmente, bueno, para mí es como un hermano pequeño. ¿Quién es el hermano pequeño? Marco. Marco. También sí. Podría ser un hermano pequeño. Pues, aparte de eso, es como que poco a poco vamos creando como una pequeña sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues también se incorpora Celeste, también se incorpora no sé quién. Y es eso, es que vas encontrando como tu propio círculo de músicos afines a ti, a tu filosofía, a tu concepto. Y te vas moviendo con la gente que quieres y con la gente que estás a gusto, ¿no? Vale, entonces un poco de esa filosofía sale el dúo vuestro, ¿no? Sí, es el encuentro de dos músicos, sí, que nos queremos, nos apreciamos y que no sé cuántas horas, montón de horas le hemos dedicado a plasmarlo, ¿no? A que estos temas hayan quedado redondos y hayan quedado rodados para entrar en el estudio y grabarlos. Son primeras tomas, uno al lado del otro. Y es eso, básicamente, ¿no? Todo el proceso de construcción de estas composiciones, de estos arreglos, para un día encontrarse. Pero no solo el camino musical, es el camino vital, humano, que nos encontró, nos unió. Y desde entonces, Pablo y yo, pues nuestros ensayos pueden ser hablados. Y después, cuando tocamos, vemos que en el fondo no hemos perdido el tiempo, ¿sabes? Ya. Ahora, ¿qué dices eso de los ensayos hablados? Uno que sus ensayos eran hablados era Tito Montolío. Entre los músicos que tocaron con él, solían tocar con él, los invitados especialmente, era de, bueno, ¿y cuándo se ensaya? Y el tío decía, ¿qué? Estamos ensayando, ¿no? Cuando estaban ahí charlando, claro. Eso era el ensayo, ¿no? Y ahora, si me permitís, una pequeña anécdota, ¿no? Claro, que me contó David Sirgo el otro día, a raíz de Jorge Rossi, ¿no? Que va a tocar ahora próximamente con Wayne Shorter, le ha reclamado para tocar una gira. Sí. Y se ve que quedaron para tocar piano o tocar batería. No, para tocar batería. Batería, vale. Sí. Qué bueno, tocar el piano con Wayne Shorter. Bueno, cosa seria, pero Danilo Pérez y Petitucci y Rossi a la batería, ¿no? Vale. Para hacer unos. Y se ve que se encontraron para ensayar, para hablar, para conocerse, que supongo que ya se conocían con Jorge, no lo sé. El caso es que en un momento dado Wayne Shorter les enseñó cómo querían, les dijo, yo quiero que toquéis así, quiero que toquéis así en los conciertos, y enseñó una foto de Alien, Predator o una película así futurista, el momento en que sale un alien de la tripa de un hombre así y hace, ¿sabes? Yeah. Pues dice, quiero que toquéis así. Y ese fue el ensayo. Esto es más surrealista. Pero si te lo dice Wayne Shorter, ¿qué vas a decir? Claro, ¿sabes? Claro, o sea, sí, un hombre que lo ha visto todo y que ha estado en mil movidas. Pues eso es ensayar también. Sí, ¿no? Ya, claro, por supuesto. Pues, ¿por qué no? Antes de escuchar el siguiente tema, para llegar al dúo y llegar al disco, ¿quién fue el primero que levantó el dedo y dijo, ¿por qué no tocamos a dúo? ¿Quién fue? ¿O salió así solo? Yo creo que salió solo, realmente. Sí. Fue a raíz de la orquesta con Amargós, ¿te acuerdas? Ajá. Hicimos una big band con el John Albert. Y nunca habíamos tocado juntos antes, él y yo. Y en una big band también con tanta gente era un poco raro conocerse, pero no sé por qué conectamos en un descanso o algo así. Sí, fue aquello de empezar a hablar y surgió de manera común. Sí, pero no hay uno que dijo, oye, mira, ¿por qué no hacemos un dúo? No. No, tampoco, yo creo que un poco lo interesante lo peculiar del dúo nuestro es que en ningún momento ha habido como una voluntad de forzar las cosas o de encaminarlas hacia algún sitio concreto. Es más, de hecho, cuando empezamos a quedar para tocar, en ningún momento se dijo, ah, ¿por qué no montamos un repertorio y vamos a hacer bolos? Y no, o sea, nunca se habló ni de bolos, ni de repertorio, ni de nada. De hecho, estuvimos como un año y medio, ¿no? Sí, un año y medio, dos buenos. Quedando cada semana para tocar y nunca hicimos un bolo. Ni uno. Ni siquiera planteamos buscarlo. Simplemente quedábamos un día por semana y tocábamos. Bueno, ya después de esto, del siguiente tema, hablamos de los bolos. Me permito elegir un tema. Estaba pensando entre el Out There de Dolphy Mingus o ir al Free Impro número uno, que es un compartido entre ustedes dos. No sé cuál de los dos temas. Uno es el primero, es una versión así un poco más contemporánea de un tema de Rick Dolphy. Ah, pues mira, y el otro es un pedal donde Pablo, encima de un pedal de la bemol, hace una improvisación maravillosa y eso va evolucionando y los dos estamos encontrándonos. Es un viaje ese pedal también. Bueno, pues vámonos de viaje entonces. Free Impro número uno. Aquí está. Noctámbulas, buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso, buenas noches porteños y porteñas. ¿Qué, Marco? Thank you. de piano que queda suspendida, el piano de Marco Mezquida, la flauta de Paulo Zelnick. Free Impro número 1, la autoría compartida entre ustedes dos. ¿Y esto salió ahí en el momento de la grabación o...? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Sí. Quedó un poquito de espacio, ahí de minutitos, ¿no? Antes de hacer uno de nuestros descansos. Y dijimos, bueno, venga, vamos a grabar una libre impro, pero realmente tampoco íbamos con la idea de que estuviera dentro del disco, pero quedó tan bien. No formaba parte del tracklist en un principio, ¿no? Pero surgió así, ¿no? Teníamos un ratito y dijimos, venga, vamos a grabar una libre improvisación ya que estamos. Y nos gustó tanto que hasta desbancó a otros temas que en principio sí que iban a estar dentro del disco. 8 minutos y 33 segundos. Un ratito. Un ratito. Miscelánea número 2. Bueno, ya por ahí, si alguien se recuerda y lo pilló al pasar, hay un miscelánea número 3 que era... ¿Cuál era el miscelánea número 3? El grupo que tenemos con Celeste Alías... Y que puesto ya a hacer un poco de publicidad, pues el jueves vamos a tocar en dentro del Festival de Jazz de Terrassa, de esta edición. Tocaremos en el auditorio de San Cugat. En el auditorio de San Cugat. A las 9. Leía que... Bueno, lo han recuperado el auditorio de San Cugat, el que está allí en la Rambla, ¿no? ¿Que eso era de la Caixa o es otro auditorio? Es que es no, auditorio nunca estuve allí, creo, ¿eh? No sé. Porque antes que en Terrassa tuvieran la nueva Jazzcava, sí, la vieja ya la habían cerrado, y tuvieron un tiempo, me imagino que gestionando un nuevo sitio y después acondicionándola. Entonces los primeros conciertos se hacían del Festival de Jazz de Terrassa, que ahora están en la edición número 31, si no me equivoco, ¿no? Es la trigésima edición. Las primeras se hacían en el auditorio de... Pero creo que era de la Caixa, creo. Un auditorio en Rambla Bajo. Y algunos se hacían en un teatro, los de blues especialmente. Pues claro, no existía la nueva Jazzcava. Y no sé si será el mismo o será otro auditorio. No lo sé. No lo sé. Bueno, entonces, jueves a las 21 horas, auditorio de Terrassa... De San Cugat. Ah, no lo hacen en Terrassa, entonces. No, San Cugat. Enmarcado en el Festival de Jazz de Terrassa, pero vale, en vale, San vale. Cugat. Entonces, pum, fuera. Estaba en otra película. Cambio de guión. San Cugat. El trío de Marco Mezquida, Pablo Zelnick y Celeste Alías. ¿Y qué repertorio hacen ustedes? Es que pena no haber traído algún... ¿Hay alguna página, algún MySpace o algo donde se pueda escuchar algo de ustedes? Es un proyecto bastante nuevo. Es nuevo. Habrá material, pero todavía... Porque si hubiera alguno por ahí colgado, lo hacíamos pues escuchar. No. No hay nada, de momento. No. Es tan tierno que aún no... Sí, exacto. Es una presentación lo que va a pasar el jueves. Hemos hecho algún concierto, pero este es un repertorio nuevo y lo estrenamos el jueves, así que... Ah, mira, qué bien. ¿Lo van a grabar, por casualidad? Yo sé que se va a grabar en vídeo. En vídeo. Algo sí que hay. Pero ustedes, chicos, podrían llevar el ordenador y decir al de la mesa, enchúfalo y grabarlo, ¿no? Aunque sea para tener el material para ustedes. Sí. Podría. Eso seguro que va a ser, porque yo siempre voy con la grabadora arriba y abajo también. O sea, que seguramente tenerlo lo tendremos. Ahora editarlo en disco ya veremos. No, pero tenerlo para tenerlo, ¿sabes? No, eso sí. Seguro que sí, eso sí, seguro, ¿no? Que sí. Grabado estará. Bueno, a ver si escuchamos. Me envían un tema en MP3 para pincharlo. Muy ¿no? bien, claro. Sí, sí, ¿no? Claro. A ver qué tal suena eso. ¿Sí? Bolos del dúo. ¿Cómo se presenta esto? ¿Sirvió en cierto modo a nivel práctico para algo la presentación allí en Gracia, lo del Memorial Tete Montoliu, digamos? Para mira, nosotros nos planteamos cada bolo como una presentación, de hecho. Y ya te digo, como tampoco este dúo sea conceptuado como una especie de máquina de hacer bolos, ni mucho menos, sino de que es como una experiencia vital y nos lo tomamos de esta manera. Pues cada concierto es como una oportunidad de encontrarnos y de tocar juntos y de compartir esa vivencia, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, no lo planteamos como esto es una presentación o esto no. No, cada bolo es una experiencia súper guapa para nosotros. Bien. No hay muchos, pero los que han sido al máximo nivel y con toda nuestra ilusión, ¿no? Y hemos hecho pues la presentación en el Jamboree también del disco, hemos hecho una presentación la semana pasada en Viena, estuvimos tocando en Viena, también en algunos restaurantes, bueno... Sí, algo me había dicho la... Rosa Galván, que andaba con Julia, tú también andabas por ahí. Sí, estuvimos unos días por allí, claro. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? Muy buena experiencia. Bien. Muy bien. Sí. No, muy, muy contentos de poder salir a otro país, ¿no? A tocar y hacer música y a sentirse querido por el público y ver que al público les agrada lo que hacemos y que les cautiva, nos cautiva y bueno, pues eso nos enorgullece, nos da mucha alegría. Ojalá lo pudiésemos hacer más frecuentemente, ¿no? No estar tan aislados por momentos. Pero bueno, es lo que dice Pablo, ¿no? Que si salen, bienvenidos y sobre todo que la gente tenga el disco, que lo escuche, que sepa que nosotros estamos encantados de salir a tocar y que si nos quieren reclamar algún día, pues podemos tocar para 10 personas o en una plaza mayor o lo que sea. Y estamos contentos por eso. Las plazas mayores ahora son nuevamente financiadas por ayuntamientos y eso está chunga la cosa con los recortes. Pero bueno, pero sí. Que hay la idea está ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, tampoco... Está ahí la idea. Sí, hemos tocado para mucha gente y para muy poca gente también. Y son experiencias realmente sorprendentes ambas. Dos. Las reacciones me imagino que serán obviamente diferentes, ¿no? Porque habiendo poca gente es un ambiente más recogido, la gente se meterá posiblemente más por la cercanía física, pero cuando son espacios más grandes, ¿qué ocurre? ¿Significa un esfuerzo mayor para ustedes el poder llegar a un público mayor o no? ¿O hacen abstracción de eso ustedes? Al menos yo en mi caso siempre toco igual. Yeah. Intento estar yo muy con mi energía y con lo que yo tengo que decir y abstraerme de si estoy en un sitio pequeño, si estoy en un sitio grande, si hay mucha gente, si hay poca gente, ¿no? Obviamente, claro, pero eso no nos pasa solo a nosotros, sino que yo creo de que una parte importante de la magia de la música en directo es que a las pequeñas distancias es cuando más... ¿no? Ves al músico sudar, ves al músico ¿no? Ahí estar realmente intenso, ¿no? Con lo que está diciendo, y si lo tienes delante es una experiencia mucho más fuerte que si estás a no sé cuántos metros de distancia y tienes que verlo con unos prismáticos, ¿no? Pero sí. Oye, una pregunta que me llamó la atención en el concierto de Gracia. Se sientan los dos en el centro del escenario dándose la espalda. A ver, ¿cuál es la pregunta? Las miradas, a veces esas miradas cómplices y que uno piensa que son necesarias, ¿no? Si estás tocando tiene que haber un contacto visual. ¿Por qué sentarse de espaldas? ¿Lo hacen habitualmente así o fue porque, en fin, mira, nos vamos a sentar así para un bolo? Bueno, en ese concierto fue un poco así, fue ya que no tenía piano de cola, el hecho de estar con un piano de cola hubiese influido, ¿no? Pues en la colocación, pero como era un teclado y es lo que decíamos antes, ¿no? Estuvimos un año y medio ensayando y conociéndonos, tocando, hemos seguido ensayando, hemos seguido haciendo conciertos, mirándonos, pero también con los ojos cerrados. Es decir, ya solo con escucharnos ya sabemos nos conocemos, nos intuimos, ¿no? En ese concierto, no sé si fue la primera vez que tocamos en público de espaldas en uno del otro. Sí, fue la primera. Fue la primera, ¿no? Sí, así tan de espaldas. Y al principio había gente que decía, ostras, ¿pero qué pasa? ¿Estáis enfadados o algo? Digo, no hay ningún problema. No, básicamente... No, que puede ser una estética también, ¿no? Puede bueno. ser, sí, crea, y ya del principio ya impacta, ¿verdad? Dos sí, personas claro. que se entienden y que van a una, ¿no? Yeah. Pero que están dándose la espalda. Claro, y en una música que precisamente no es que tenga un tempo de principio a fin regular, estable, ¿no? Regular, yeah. sino que hay muchos cambios de tempo, de dinámicas. ¿Y por qué? ¿Cómo hacen estos dos chicos? Pues porque nos entendemos. Porque bueno. Pues sí, pero también, aparte de eso, que es claro, porque escuchando la música uno se da cuenta de eso, ¿no? Y la gente, aunque sean neófitos, también se dan cuenta, ¿no? Pero claro, es una cosa de tipo, digamos, estética, ¿no? Es decir, inclusive hasta podríamos decir de bueno, no de decoración, pero bueno, pero estética, ¿no? De puesta en escena. Sí, una puesta en escena. Es decir, eso parecía efectivamente una puesta en escena con el pianito pequeñito aquel que tenía, claro. que no sé, me contaste tú que era de tu abuela o no de sé. De la abuela de Pablo. ¿No? De la mujer de Pablo. Sí. De la abuela de tu mujer. Uh-huh, así es. Increíble la pianita. Sí, un pianito. Hay un primer piano, el pianito, por si te interesa. Una fotografía. Una fotografía. Y hay otra cuando lo está tocando Marco, porque yo estaba ahí haciendo fotos de aquel concierto, y antes, a micrófono cerrado, hablábamos de las fotos, y hay una al inicio que tomé ya en el escenario, antes que comenzaran a tocar, un primer plano del pianito aquel, uh-huh. y después en tu solo. Pues también hay una foto de... Estás como golpeándolo, lo usaste también como instrumento de percusión. Sí. Bueno, el dúo de Pablo Zelnik y Marco Mezquida. ¿Escuchamos otro tema del disco? Sugieran ustedes, por favor. ¿A quién le toca ahora? Primero fue Pablo, ahora... Uno cortito, a lo mejor ahora. No, como quieras. Un Eternal Triangle. Venga, claro que sí. Eternal Triangle. Muy bien. Triángulos eternos, la inspiración, ¿de dónde viene esto? Bueno, este es un Rhythm and Changes de Sonny Stitt, uh-huh. y nosotros le hicimos una versión original, ¿no? Como dos voces ahí independientes que se cruzan y se bifurcan. A ver si descubrís un poco por dónde va. Sonny Stitt, un excelente artista, ¿no? Eternal Triangle. Thank you. gustaba ese Triángulo Eterno, pieza original de Sonny Stitt, Eternal Triangle. Precioso el tema. ¿Ah? Muy, muy festivo, muy alegre. ¿No? Sí, el final sí, tuyo ahí. Y este tema ya, cuando llegan al estudio, ya digamos, lo tenían pensado, vamos a grabar este tema para incluirlo en el disco. O tenían una lista ya de lo que iban a grabar en el estudio, o fue, digamos, no, saliendo. Bueno, es que hemos realmente, en estos años que llevamos tocando juntos, que ya son unos cuantos, hemos hecho muchas cosas. Hemos tocado simplemente por las ganas de tocar juntos. Tuvimos una época que tocábamos en un restaurante cada viernes, un día por semana. Uy, teléfono. Ah. Vamos a ver quién será. Sí, diga. Ah, Dacil, bien, tenemos a Dacil aquí al teléfono. Sí, sí, no, ahora mismo te sacamos al aire. Espera un segundo. Espera un segundo. Pase lo que pase, no cortes, ¿eh? Bueno, tenemos a Dacil al teléfono. Dacil López, ¿no, Marco? Dacil López. Dacil López. Qué sorpresa. Además, tú has trabajado con ella. ¿O sigues trabajando con ella todavía? Sigo, ¿no? Sigo. Ya. ¿Sí? Uy, hay una risa por ahí. Seguro que es la de Dacil. Dacil, hola. Hola, hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien, aquí tenemos a Marco Mezquida y a Pablo Zelnik en el estudio. Los tenemos a ambos aquí presentando disco. ¿Y tú qué tal? Qué bien, pues bien, muy bien, muy bien. Pues mira, aprovecho que, bueno, siento interrumpidos, pero creo que es por una buena causa. ¿Tú crees? Siendo la sí, música siempre es una buena causa. Y si eres tú, mejor aún. Sí, muchas gracias. Cuenta. Pues nada, os cuento que este sábado presentamos mi nuevo disco en el Espacio Babocanor. Uh-huh. Porque en Barcelona lo hicimos en la Casa Elizalde el 17 de febrero. Eso, se grabó en directo allí en la Casa Elizalde, ¿no? Sí, se grabó en vídeo y en audio, sí, digamos que hicimos unos buenos vídeos que se pueden ver en YouTube. Y bueno, fue una presentación ahí espectacular, porque éramos como 12 músicos así en el escenario y fue muy bonito. Y bueno, y entonces nos quedamos con las ganas de, bueno, como siempre nos quedamos los músicos con las ganas de seguir tocando. Y este sábado pues aprovechamos otra vez y lo presentamos a Quinteto con Marco, que tenéis ahí, Marco Mezquida, uh-huh, a Gorka Benítez, Ramón Prats a la batería y Miguel Serna al contrabajo y yo a la voz. Mira, ¿no? Y bueno, sale, pues nada, sale Ramón Prats otra vez. Sí, sí. Sí, No, no, es que antes hablando de músicos con los cuales Marco y Pablo han trabajado, salió Ramón Prats también. Sí, claro, que Ramón es muy bueno. Así que tendremos a Marco ahí también el día sábado, ¿no? Bueno. Sí, oye, sí, ¿qué sí pasó con Marcelí? ¿Dónde me han dejado a mi estimado Marcelí Bayer? ¿Dónde lo hemos dejado? Pues no sé, supongo que atareado con sus arreglos y sus proyectos. Nada, no quiere decir que lo ha hecho del grupo. Sí, no, pero la verdad es que... ¡Ay! Mira. La voz de Mar. ¿Lo echaste del grupo? De no, bueno, es que surgió una historia de amor paralela con Gorka Benítez y claro, no tenía que... Pero bueno, son cosas. Yo sigo la historia de amor con Marcelí en cuanto a arreglista y con Gorka en cuanto a saxofonista. Infidelidades. No, ¿cómo no, se... no, no, no. Con uno hacemos arreglos y con el otro hacemos otras cosas. Vale, muy bien, muy bien. Mucho mejor, dice Marco. Perfecto. Bueno, entonces, repetimos la fecha y el lugar, Dacil, por favor. No lo hago yo porque yo me lío, ya los chicos lo vale han visto. Mira, es este sábado, 24 de marzo, a las 10, en el Espai Jove Bocanor. Ya. Que está en el Carmel, bueno, buscando la web o buscando mi Facebook, mi MySpace, todo, encontrarán la dirección y bueno, pues ahí presentamos el disco con mucha alegría y ya está. Esperamos que venga mucha gente. Pues espero que sí también, Dacil. Muchísimas gracias por mantenernos informados de las cosas que haces. Muchas gracias a ti, Antonio. Y esperando tu presencia aquí en la radio presentando el disco, ¿eh? Ya quedaremos. Bien, pues. Ya quedaremos. Sí, cuando quieras. Pues muchas gracias, Antonio, por incluirme aquí. De y nada, cariño. Muchos besos a Pablo y a Marco. Ya los han recibido, ya tendrías que ver la cara de satisfacción que tienen. Vale. Un beso. Un beso. Chao, chao. Chao, hasta pronto. Chao. Las cosas que ocurren en directo, está bien. Hablar con la Dasi es increíble, esta mujer. Y me sostenía calladito, no decía nada. Marco, ¿eh? Tiene bolo para este sábado y no decía nada. ¿No? Si te contara. Pues cuenta, ¿quién te lo impide? No, bueno, es que están. Hablamos de somos personas muy ocupadas. Pues también se puede hablar de los otros bolos con los otros, sí, grupos. Por, ¿no?, supuesto que sí. Sí, nos estamos centrando en la presentación de vuestro disco, pero también podemos ir hablando de las demás cosas. Claro. Es que si hay que hablar de los bolos de Marco, creo que necesitaríamos 2 horas más. ¿Sí? Sí, claro. Pues sí, se le ve en muchas partes a este niño, ¿eh? En muchos grupos a este niño. Está defancando unos cuantos pianistas de esta ciudad. Baja la vista y no dice nada. No quiero decir nada. No digas nada. Tú, no quiero desbancar a nadie. Es que es una broma, hombre. Marco, que es una broma. Sí, los desbanco. Que es una broma. Tú no, porque flautistas... No hay mucho que desbancar. No hay mucho que desbancar, no hay mucha competencia. Bueno, uno de ellos, lo acaban de nombrar, es Gorka. Pero no es su primer instrumento. Es decir, Gorka ocasionalmente toca la flauta. Toca muy bien, por eso. Toca bien. Toca muy bien. Toca bien, Gorka, sí. Sí, sí. A mí también me gusta cuando toca el instrumento aquí, el vasco. ¿Cómo se llama? ¿Sabes aquí? El especie de cuerno que a veces toca. Sí, no sé el nombre. Tiene un nombre muy, muy curioso, divertidísimo. Claro, toda la gente se queda, ¿no? En medio de un concierto de jazz sale este con el cuerno aquel y la gente se queda, especialmente en el Jamboree, que pueden haber iris, ¿no? Extranjeros que van allí a escuchar jazz y ven aquello, dirán, uy, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Bueno, entonces estábamos hablando de, bueno, lo de tocar de espalda ya quedó claro que fue una cosa de gracia. Y ahora, por ejemplo, si la gente los va a ver y escuchar en un club, si tienes la suerte o lo que sea de encontrarte con un piano de cola, un media cola, ¿cómo se ponen? ¿Frente a frente o...? Depende. Como nos dé. Vale. ¿Cómo? Sí. ¿No? Sí. Hoy te doy la espalda, por ejemplo. Sí, hoy te doy el perfil. Hay confianza. Está bien eso. Hay confianza. No te vas a ofender si Pablo te da la espalda, por ejemplo. Por supuesto que no. Mientras no deje de soplar. Bien. ¿Temas nuevos han ido surgiendo desde la grabación del disco ahora? Hasta ahora, ¿cómo va la producción en composición del material del dúo? ¿Sigue siempre gestándose nuevo material? Siempre se gesta, porque siempre seguimos dándole vueltas y preparando, ya pensando cosas para un nuevo disco, para... Bueno, pues que somos músicos en constante evolución, ¿no? Y seguimos creciendo, ¿no? Pablo es un compositor nato, ¿no? Pablo es un creador de melodías y de canciones continuas con todos sus grupos. Tiene una cantidad que yo no sé si él lo sabe tampoco cuántos temas debe tener hechos, pero seguro, son muchos grupos, y son muchos grupos con su liderazgo haciendo unas canciones increíbles que tenéis que escuchar a fondo, porque... Oye, Marco, cuéntame algo. Canta también Pablo, ¿no? Y además es que canta que te mueres, o sea, es un pedazo de artista Pablo. Para los que no lo conozcáis, tenéis que escucharlo con su cuarteto o con Memoria Selectiva, o bueno, y canta en Memoria Selectiva, canta, es, no sé si toca tanto la flauta allí o toco muy poco en 2 o 3 temas, ¿eh? Pero está cantando, sí. Quiero escucharlo. Cuando cantas, tú eres de aquellos que cuando cantan, porque a veces ocurre, ¿sabes? Instrumentistas que no tienen nada que ver con la guitarra, pero cuando cantan cogen una guitarra para acompañarse. ¿Tú no te acompañas con la guitarra? No. Yo uso la guitarra como un instrumento a nivel de composición, porque no sé tocar piano, entonces... Ya. Siempre, bueno, la guitarra es el instrumento armónico que más o menos me defiendo. Uh-huh. Y es mi herramienta para armonizar y... Bueno, pero si un día te trajeras la guitarra para acompañarte cantando un par de temas, eso sonaría. ¿Cómo sonaría eso, Marco? Muy bien. Bien, ¿no? Sí, por supuesto. Algo se podría hacer. ¿Sí? Pues ya lo estamos invitando, ¿no, Marco? ¿No? ¿Pero de quién es el programa? ¿Tuyo o mío? Ahora es que ya me pero estoy buscando un cómplice. Ah, de acuerdo. Estoy buscando un cómplice. Invitémoslo. Ayúdame. Antonio, le vamos a invitar. Estoy buscando un cómplice. Ayúdame. Ya sabes, ayúdame, que soy tu cómplice, solo hago broma. Sí, ya lo sé. Escuchemos otro tema, porque la gente, sí, estará interesada en nuestra charla, se estarán riendo, espero, pero estarán curiosos por escuchar más música. Ya que hablas tanto de la vena de compositor de Pablo, escuchemos un tema de Pablo ahora. ¿Sí? Escuchemos el We're Too Beautiful. Vale. We're Too Beautiful, ok. Ayer cuando, bueno, la primera vez que lo vi, dije yo, porque el too está con el número 2, ¿no? Que puede ser el too de demasiado, como puede ser también el too de A, o de número también, ¿no? Entonces decía, we're too beautiful. Dice, no, somos dos hermosos, ¿no? Porque, ¿no? Podría ser. Los chicos son guapos, pero tampoco es que digas, somos dos guapos, ¿no? En ese caso no estaría bien, sería we are too beauty. Entonces quiere decir que we are too beautiful de también de beautiful, de hermosos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Porque yo ya estoy perdido. Ya me perdí ya. Bueno, no, es como una especie de broma. Como nos lo dicen pocas, pues mira. Si no nos lo decimos nosotros. Vale, pero somos demasiado hermosos, ¿no? Somos demasiado we're hermosos. We're too beautiful. Y como son dos también, curiosamente, pues mira, ¿no? Somos. Ahí está. Escuchemos el tema. Dejamos las bromas para otro día. Hoy está sonando aquí una cosa rarísima. Fui yo que le he dado una tecla equivocada. De fondo sigue sonando la orquesta de Terry Gibbs. Esto es Contrabanda FM. Queda muy bien el vibráfono en la radio, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí? Esto es Contrabanda FM. Radio Independiente Alternativa de Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, buena tarde. We are too beautiful. Thank you. With You Beautiful, composición original de Pablo Zelnick, que lo podrán escuchar en casita si se compran el disco. Zelnick Mezquida, miscelánea número 2. ¿Dónde se pueden comprar los discos, Pablo? Aparte de los conciertos, obviamente, que es lo habitual en estos días, pero ¿dónde se pueden encontrar? Pues básicamente en los conciertos. que me corrija Marco si me equivoco. Supongo que lo van a colgar también por... Lo van a colgar seguramente en Spotify y en iTunes, quizá. Sí, aún no lo han hecho. Aún no lo han hecho. Pero todo lo que son plataformas digitales y todo esto, Amazon MP3 y todo esto, estará. Va a estar allí, sí. Aún. ¿Cuándo salió el disco? Hace poco, mes, ¿no? Un mes y medio. Poquito, ¿no? Sí. Es un estreno. Un mes exacto. Un mes exacto. Lo presentamos en el Jamboree el 21 de febrero. Que después tú viniste. Sí. Y magnífico concierto, ¿eh? Pero claro, ahí no estaban de espaldas, ¿no? No, ya no te gustó tanto. Ya no me gustó. Tienes razón, por eso no me acordaba. Nos lo apuntamos. Del otro me acordaba perfectamente, hasta cierro los ojos y los veo. No, pero en el Jamboree también. En el Jamboree. Claro, ese fue la presentación oficial del disco, claro. Exacto. Claro. Eso es. Lo que comentábamos a micrófono cerrado, que decía Marco que es un disco que va, a lo mejor de aquí a 10 años o a 20 lo va a escuchar otra vez y te va a seguir gustando, ¿no? Sí, vivo 20 años más seguramente, sí. ¿O 30? Pues 30. Yo ya lo tengo más difícil. ¿Qué va? Ya te has hecho 30. Un chaval. Sí. Gracias. Era una broma, tengo que tomarlo como no, broma, porque eso no le entiendo el sentido del humor a Marco. No, pero es de aquellas cosas, aquellos trabajos que estás realmente contento. Ambos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Sí, lo que decíamos, ¿no? Es un dúo, es la responsabilidad tanto de uno como de otro, es muy grande, ¿no? Uh-huh. Y al ser directo, ¿no? Con la conciencia de que tienen que ser tomas enteras, sin pinchazos, sin cortes, ¿no? Pues de que todo fluya del segundo cero hasta el minuto 9, que hay canciones de 9 o 10 minutos. Sí, la primera del disco, el Capicúa, la estoy viendo, 9 minutos 15. Claro, son 9 minutos de mucha responsabilidad y uno quiere poner toda su personalidad y su música en ese momento, y por eso la presión es grande, ¿no? También hay una inversión para esos 2 días y es muy motivante, a la vez que, bueno, pues que es un poco peligroso, pero no, por eso mismo estamos contentos, ¿no? Porque se nota que somos nosotros dos en este momento, y supongo que dentro de 10 o 20 años podremos mirar atrás contentos también de haber hecho un buen primer trabajo juntos. Bien, bien, y espero que no sea el último. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. De hecho, estamos planeando más. Sí, ya me lo imaginaba. El misceláneo número 1. Exacto, vamos para atrás, como los cangrejos. Bueno, los cangrejos van del lado. La precuela. con ¿Cómo se rodó? ¿Cómo se rodó? Con Pablo charlábamos la vez anterior cuando venía a presentar su disco anterior. Sobre que él solamente toca la flauta. No toca el saxofón. Uh-huh. Tú me diste alguna pista del por qué no. Una de ellas, si no mal recuerdo, era por el labio, ¿no? Una de ellas. Bueno, recuerdo que te dije que yo no creía en los instrumentos. Exactamente, vale. Sí, vale. Y... Toma nota, Marco, no creía en los instrumentos. Y ahora que ha pasado ya un año o así, desde que vine, pues ya... Te puedo afirmar que no creo en los instrumentos tampoco. Sigue no creyendo. Pero con más categorización. Eso, Marco, ¿cómo lo entiendes tú? Yo lo quiero entender, pero me gustaría que me lo explicaras así brevemente. ¿Que te lo explique quién? Pablo. No, yo te preguntaba si tú lo entendías. Yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Sí. ¿Quién no lo entiende? Yo no lo entiendo. A ver, Pablo, explícalo así brevemente. Bueno, no, básicamente, y Marco puede dar fe de ello porque hemos tenido muchas conversaciones al respecto. Ah, claro. Te lleva ventaja. Chantajista. Bueno, escucha con atención. No te calles. Yo siempre digo que el instrumento es el vehículo, es un vehículo de expresión y que obviamente que posee unas ciertas propiedades y unas particularidades cada instrumento, cada grupo de instrumentos, pero no deja de ser más que eso y no podemos estar supeditados al instrumento. Nosotros a lo que nos dedicamos es a construir nuestro propio discurso, a encontrar nuestro propio vocabulario, nuestra propia identidad y en plasmar de manera energética todo esto, ¿no? Entonces creo que al final es como bastante secundario si uno lo hace a través de un instrumento que brilla más o que brilla menos, que está más sucio, que está más limpio, que es de color tal o de color cual. No, eso lo entiendo, Marco. Eso lo entiendo perfectamente. No, por supuesto que sí. Es fácil entender, se entiende. No, pero es muy bonito lo que acaba de decir, sí, no, y es precioso. Muy cierto. Porque, no, es precioso. Porque uno encasilla, ¿no? A veces si hoy otro saxo. Y creo que no lo deberíamos hacer porque ya pasa un poco eso, ¿no? Hostia, piano, flauta. Bueno, sí, quizá la tímbrica es curiosa, pero lo que no hay que mirar es esa superficialidad, ¿no? De hay una flauta, un piano o un saxo alto otra vez, ¿no? Sino de ver cómo esa persona se expresa, ¿no? Y es él, ¿no? Es a través de ese sonido, ¿no? Eso es lo más maravilloso, por encima de si toca saxo o no, ¿sabes? A mí, yo digo ya a Jarrett tocando piano y creo que Jarrett podría coger, bueno, que también cogía el saxo o la guitarra, la batería. Y la batería, y se expresa, es seguro que es Jarrett en cualquiera de sus, pero el piano es el vehículo con el que él todo de su portento lo saca. Pues un poco es ese, ¿no? El objetivo de lo que decía Pablo y que me parece que ha dicho con tanto acierto, ¿no? No darle tan importancia al instrumento, sino a la persona que sabe y con el paso del tiempo expresarse con ese vehículo expresivo, ¿no? Ahora, que no es nada fácil realmente, o sea, llegar a trascender el instrumento y encontrar tu propio vocabulario que ¿sabes? O sea, es como que el instrumento tiene que trabajar para nosotros, no nosotros para el instrumento, ¿no? Cuando uno queda esclavo de su instrumento, cuando queda esclavo de su propio vehículo, pues bueno, es ahí cuando se convierte en un ejecutante, ¿no? O en un intérprete. Pero llegar a ese punto donde tú controlas el instrumento al digamos, para que esté al servicio de lo que tú quieres expresar, requiere de alguna forma pues haberlo hecho tuyo el instrumento y haber explorado al máximo las posibilidades del instrumento, ¿no? Lo cual es un camino también largo de recorrer, y lo mismo te tiene que haber ocurrido a ti con el piano, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Y que nunca acaba, de hecho. Claro, nunca acaba, siempre hay cosas que explorar y siempre cosas que buscar, pero sí. Toda una vida de dedicación, ¿no? O sea, no. ¿Qué te hizo elegir el piano a ti, Marco? Bueno, no sé muy bien. Yo creo que mis padres vieron una especial facilidad armónica con el instrumento, ¿no? Uh-huh. También de pequeño ya empecé a tocar la batería y algo, sobre todo instrumentos rítmicos, me vieron que tenía muy buen ritmo y me pusieron el típico tecladito y vieron que había facilidad, o sea, no había ninguna guitarra en casa y eso me sabe mal, ¿no? Ojalá hubiese habido una guitarra y teclas porque me hubiese gustado aprender de chico también a tocar un instrumento de cuerda, pero ya desde el principio las teclas, instrumentos de teclado, me resultaron más fáciles, ¿no? ¿A qué edad estaba? A los siete. ¿Y cuándo podías ya tocar una melodía, un tema así completo? ¿A qué edad? ¿A los 7 años? Pues a los 19. Esa me gusta. Está bien, 12 años. Siempre fallaba el fa sostenido. ¿A qué edad comenzaste a estudiar música, Marco? Exacto, a los siete. A los seis me pusieron en la batería y el pianito, y a los 7 o 8... Pero ya estabas estudiando ya con profesor. No, a los 8 creo que empecé en una escuela municipal o algo así. Ajá. A los 8 empecé a cursar eso, ¿no? Bien. ¿Y qué decían los profesores o las profesoras? Que era un niño muy guapo. No se preocupaban de si tocaba piano o no, pero que era un niño muy guapo. Luego, a medida que fue creciendo, ya fue a peor. Fue peor. Tocaba un poco mejor, pero feo con ganas. Bueno. Oye, y esa parte, digamos, de tu fealdad, que tú lo dices, pero bueno, no, tampoco es que sea muy aparente lo de la fealdad. ¿Dónde o cómo se ve representado en tu música? Bueno, yo creo que en la música, y estoy contento de dedicarme a esta música, ¿no? Con esta libertad y tal, porque precisamente puedo y podemos ser y expresarnos como queremos, ¿no? Podemos, como en esta última hermosa balada de Pablo, ¿no? Expresar un lirismo y un relax, ¿no? Un discurso, pues, sensible y emotivo, y también pueden aparecer en otros momentos, pues, toda una perseverancia, no sé cómo decirlo, algo que puede ser considerado más destructivo, más virulento, algo más drástico, ¿no? Y para mí eso también es belleza, forma parte del arte, ¿no? No tiene que ser todo hermoso, o sea, ¿qué es lo bello, no? Para mí hay belleza en tantas cosas y en tantas maneras de hacer. Creo que en esto Pablo y yo hemos encontrado también un equilibrio, ¿no? Que podemos tocar unas melodías hermosas y sentidas, pero también meternos en un mundo tímbrico o realmente de una búsqueda más sofisticada, contemporánea, un lenguaje menos común a lo mejor en el jazz tradicional, ¿no? Me gusta eso que dices. Además, mientras ibas hablando y hablabas de la parte más como más drástica, más oscura, ¿no? Pero yo una cosa que noto tanto en la música de Pablo como en la tuya, independientemente con quién toques y en este disco, es que aunque haya esa parte más oscura, yo lo que no veo es una energía, una agresividad negativa. No la veo, no veo rabia, por ejemplo. Hay intérpretes, hay músicas, hay músicos que de alguna forma u otra, en la música o en su sonido, inclusive a veces hasta en la forma de tocar, que tú ves que hay como hay una rabia por algo, ¿no? Pero vuestra música individualmente y en el dúo está exento de eso. No hay una agresividad. No sé qué decirte. No. Es complejo este tema. Es complejo, sí. Sí. Pero yo por lo menos, y no estoy hablando solamente de que todo es hermoso, y es bello, y está en su sitio. Evidentemente. Pero sí. Lo que yo percibo, ya te digo, tanto con la música de Pablo como la tuya, con quien toques o tu música o aquí en el dúo, no hay una energía, digamos, que me agreda, que es agresiva, que es violenta. No, yo no la percibo así, ¿no? Pon el out there y hablamos. ¿Cuál? El out there, el tema de Eric Dolphy. Este es el que tenía programado. ¿Ah, sí? Sí. A ver, veamos. ¿Y qué? ¿Tendré que cambiar de opinión entonces? ¿O no? Bueno, out parte, there. Sí. Thank you. Out There. Eric Dolphy, Charles Mingus, los compositores. Y los intérpretes, Marco Mesquida al piano, Pablo Zelnick a la flauta. Se estarán preguntando, ¿flauta? Sí, pues sí, era Pablo con su flauta, experimentando, buscando texturas sonoras. ¿Cómo se queda la gente en los conciertos cuando empiezan a ver estas y a oír estas cosas que haces con la flauta? Bueno, se quedan bastante sorprendidos. A mí siempre me gusta pensar, y cuando hablo de esto yo siempre quiero recalcar que no es una búsqueda de ningún tipo de efecto o de cuestión como, bueno, esto, efectista, ¿no? Efectista, ¿no? No, para nada. O sea, yo creo de que es una posibilidad más que te ofrece el instrumento y que está ahí para usarla. Yeah. Está ahí para usarla, obviamente. Es un recurso más, ¿no? Porque hacer un trino está visto como una cosa completamente común, y sacarle la cabeza a la flauta y estamparla contra una pared, no. Mm. Bueno, pues es un recurso más que te ofrece el instrumento y está para eso. Mm. Marco, y después vuelvo a los recursos. Tú, si hay un piano acústico, tocas con un piano acústico, obviamente, pero también te he visto tocar teclados, y en el concierto de aquel en Gracia, pues tocaste con un teclado. Pero ¿y cuál es tu relación con teclados, de sintetizadores, y empezar a buscar efectos y usar, digamos, tecnología que va más allá de la simple característica acústica del piano? He investigado lo justo en momentos en que gente me ha pedido alguna colaboración en ese sentido, ¿no? En algún grupo en menorquín o en algún grupo aquí he utilizado algunos teclados y algún sintetizador, pero reconozco que no he sido tampoco nunca un devoto de investigar en eso. Simplemente que no ha estado aún en mi formación, porque no he tenido tampoco ese dispositivo, ¿no? Así como por ejemplo Arecio es un muy buen teclista y ha investigado mucho en eso, tiene una cantidad de instrumentos, de tecladillos, de sonidos. A mí me encanta, o sea, no es algo que no me atraiga y que no me interese, ¿eh? Todo lo contrario, es que yo me he dedicado más a un instrumento acústico, que es el piano, y también el órgano, y después, claro, me gustan los Rhodes o algún Hammond, ¿no? Yeah. Pero no dejan de ser un poco acústicos, no tan eléctricos como son después ya los sintetizadores, yeah, y sonidos modulados y eso. Pero bueno, quién sabe, es cuestión de invertir un poco en toda esta maquinaria, y a lo mejor dentro de unos años lo hago, porque yeah, pero me divierte mucho, ¿sabes? Divierte. Cuando he jugado con ello me lo he pasado muy bien. Yeah. Y ahora vuelvo a Pablo, dentro de esas posibilidades que digamos amplían más los límites de la flauta, que es tu instrumento, y que siempre las buscas en el instrumento en sí, ¿no? Si tienes las posibilidades de percutivas, o también como hacías ahora de soplar, no exactamente por donde habitualmente se hace, no deja de ser el instrumento en sí como tal. Pero ¿has pensado en la posibilidad, así como le preguntaba Marco, de empezar a trabajar con electrónica, secuenciadores y cosas así? Porque, no sé, también sí, abre fronteras. Sí, pero... sí, totalmente. No, y aparte, entre los instrumentos de viento, bueno, tampoco diré de que está de moda, pero sí que hay cada vez más gente que lleva pedales de efectos, que lleva racks. Sí, pues me pasa un poco lo mismo que a Marco. Yeah. También tengo que decir que Marco, a pesar de especializarse sobre todo en el piano, le extrae una cantidad de sonidos, de recursos, y domina el piano preparado pues de una manera alucinante, y a mí pues siempre me ha llamado también esto la atención, ¿no? El tema de la deconstrucción del instrumento en sí, y también esto aún no lo he hecho demasiado en directo, pero sí que tuve una época que lo experimenté bastante, pues con el concepto de flauta preparada, ¿no? Porque un piano se puede preparar y una flauta no, y sí, claro. Bueno, y insertar objetos y bueno, diferentes tipos de técnicas, ¿no? Que sí, que está abierta la posibilidad de hacerlo, pero Por ahora no, pero sí que me llama la atención y sí que sí. En cuanto haya tiempo y energía. Bueno, recordamos los conciertos que hay en vista. Vayan haciendo un poquito de... No hay mucho que apuntar, tranquilos. Bueno, pero teníamos, bueno, el de San Cugat. Sí, el de San Cugat este mismo jueves, en el auditorio de San Cugat, dentro del Festival de Jazz de Terrassa. Y es que estamos pendientes de varios conciertos de presentación de Miscelánea número 2 de este disco. Pero no hay nada confirmado. Todavía no hay nada confirmado. Básicamente hemos hecho... Tuvimos antes de ayer uno, y que fue el último, pero bueno, hemos estado en Viena, hicimos lo del Jamboree. Y falta por cerrar estas fechas, o sea que tampoco te podemos decir. Aquí cerquita, ¿no? En una tetería del Gótico, puede ser. Tenemos, ¿cierto? Uno. Tenemos una. A final de mes, no, yo no sé el nombre de la tetería. Tetería. Bueno, si es a fin de mes, aún tenemos tiempo para que me lo digas por mail. Y yo después lo paso en la o está yo, por ahí, ya lo yo busco, creo que lo busco. Sí, lo busco en mi agenda. Bueno, y ya me lo cuentas. Marco Mesquida, piano. Siempre, bueno, no siempre, no siempre ni nunca, se sale, pero después digo, no digas siempre, no digas nunca. En unos programas que hice, bueno, un Caelum. Lunes. Caelum. Tetería Caelum. Sí, cierto. Decía que así como sí, España, el Estado español, España, normalmente fuera, lo claro, inmediatamente lo relaciona con el flamenco y guitarrista, bueno, entonces España es un país de guitarristas de cara al exterior. Y yo tengo la he ido, digamos, acumulando esta percepción de que Cataluña y Barcelona concretamente, porque es nuestro entorno más cercano, es una ciudad y un país de pianistas más que de guitarristas. Barcelona, Cataluña, ¿crees? Sí. Sí. Así como a lo mejor afuera, digamos, sí, guitarristas por todas partes, ¿no? Y no solamente en el flamenco, sino también en clásico y bueno, pop y rock. Pero te refieres más en el jazz, a lo mejor. En el jazz, sí, en bueno, el jazz. Bueno, pues supongo que es por la figura... No, de Tete. No, sino a partir de Tete para adelante. Yo no parto de Tete, evidentemente, es decir, no podemos hacer abstracción de Tete, pero no, digamos, hoy, actualmente, o siglo XXI. Digamos, la percepción que yo tengo de este país en cuanto a instrumentistas, es que tenemos una producción de pianistas bastante. Sí, sería yo... considerable. Sí. Yo no sé bien si es la mayoría, porque ahora mismo también están hay varias escuelas, salen muchos estudiantes muy preparados cada año, ¿no? Y nosotros formamos parte de una generación de jóvenes que entramos a la SMUC entre 18 y 25 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues instrumentistas de todos los tipos y con muchas inquietudes, no sé. Quizá hay más pianistas, quizá también hay muchos saxofonistas, sí, no sé. Sí, también hay muchos guitarristas. Yo a veces tengo la sensación de que hay más saxofonistas que pianistas, porque también como siento que también estoy muy solicitado y que tengo muchos conciertos, pienso es que a lo mejor no hay tantos en realidad, tantos pianistas o tantos que tengan tantas ganas de tocar tantas cosas. No lo sé. Quizá es así. Yo creo que la figura de Tete Montoliu aquí especialmente, pues ha hecho que gente como Luis Vidal, Bubé, Joan Díaz, ¿no? Ignacio Terrassa, todos son un poco... Los nombres que han salido, ¿no? Un poco de segunda generación después de Tete, pero vamos, que tampoco no sé. Bueno, cosas de las mías. Nos queda un tiempo para, tiempo exacto, más o menos, para un tema. Perdido, ya que nos perdemos ya directamente. Agustí Fernández, gran pianista también. Agustí Fernández, ¿no? Sí, también. Me recuerdo cuando recién llegó por aquí de su mallorquín, ¿no? Sí. Y estaba en un combo de Latin Jazz, y tendrías que haber escuchado tocando Latin Jazz, cosa seria, ¿eh? ¿Con quién estaba? Él estaba con este cantante tan conocido aquí, me acuerdo ahora de... Cosa seria. Gato Pérez, ¿no? Gato Pérez. Sí, claro, también, Gato Pérez, sí señor. Perdido. o composición original de Pablo Zelnick. ¿La escuchamos y después nos despedimos? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Vale. No, Marco Mezquida y Pablo Zelnick. Ya ves, me lío, ¿eh? Esto de estar en los controles, poniendo aquí, pinchando y todo aquello, te lleva a liarte. Bueno, las dos horas han pasado volando. Marco, muchísimas gracias. Pablo, muy amable. Felicitaciones por el disco, ¿no? Marco Mezquida al piano, Pablo Zelnick a la flauta. Pues gracias. Y no lo contrario. Esto ha sido... esta cita que tenemos con el Jazz y Blues los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite miércoles a partir de la 1 de la madrugada, de 1 a 3. Y los domingos a la hora de la sobremesa de 2 a 4 de la tarde. De todas maneras, para quien no lo puedan escuchar en directo, está en el podcast. Esta tarde a partir de las 7 lo pueden ver en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, en el puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, y en Granada, Radio Almaina, en Andalucía. Allí tienen que ver la página web y búsquenlo en la programación. Selección musical a los controles y en la presentación de sonido, Antonio Narváez. La programación hoy ha sido compartida. Nos quedan 20 segundos, gracias. Hasta muy pronto, con un nuevo disco seguro, ¿no? Esperemos. Segurísimo. Adiós, señores. Gracias, Antonio. Gracias.